Nacional. Vamos a tomar contacto nuevamente con el doctor Guillermo Nicoló. Guillermo, ahí estamos, ¿eh? Sí, aquí estoy. Estamos en el aire. Bueno, gracias por la paciencia, Guillermo. No, de Bueno, nada. ahora sí, nos metemos de lleno en los resultados Muy de la bien. encuesta. A ver, contanos. Muy bien. Fueron votos emitidos 531. Ajá. El orden que te voy a dar es orden alfabético, porque si no también se sospecha que según en el lugar que se pone el candidato, la gente lo ve y lo vota. Esto es una cosa que hacen los encuestadores. No es lo mismo que te pongan primero en el medio que último. ¿También has estado investigando ese tema? Sí. O sea, a ver, primero es mejor. Claro, el primero que se lee, los del medio siempre se quejan. Es bueno estar último o primero. Está bien. Para evitar eso, cualquier suspicacia, lo que hice fue hacerlo por orden alfabético. Perfecto. Porque si lo hacía por sorteo, me podrían haber dicho que yo Sí, manipulé el sorteo. claro, sí. Entonces, lo más correcto es hacerlo por orden alfabético. A ver. De esta manera es la siguiente. De 531 votos, el señor Almada obtuvo 29 votos, un 5,46%. El señor Guevara, 16 votos, 3,1%. El señor Carlos Gorosito, 191 votos, el 35,97% de los votos. El señor Gorosito Luis Mariano, 20 votos, el 3,77. El señor Guillón y Sebastián, 7 votos, 1,32. No, perdóname, Nico, no podría participar con este No, resultado en octubre. con este resultado no podría participar. Guillón y Sebastián, no sé, ¿por qué partido va? ¿No te acordás? No. Y él es una de las franjas del justicialismo. Ah, bien, bien, Sí, sí, perfecto. sí. Seguimos. Sigue Salomón José Luis con 246 votos, el 46,33%. Y por último, el señor Enrique Wallace, que obtuvo 15 votos, el 2,82%. 0,75 en blanco, 0,56 anulados. Quiere decir que en esta encuesta sobre 531 saladillense que votó, obtuvo mayor cantidad de votos José Luis Salomón, 246, seguido por Carlos Gorosito con 191. Entre ellos hay una diferencia de 10 puntos y medios, A más o ver, menos. 40, espera que Son 35,97. no saqué la cuenta todavía. Sí, a 46,33, son 10 puntos y medio más o Sí, menos. más o menos. Sí. Una tendencia que se mantuvo en las cinco encuestas que hice, porque fueron cinco aperturas de urna que hice. En un momento llevaba 11 puntos, en un momento 11 y un poquito. Bueno, esta ha sido la manera que se ha manifestado. Se nota una evidente polarización en la elección. Recordemos que la pregunta era: ¿quién le gustaría que sea el próximo intendente de Saladillo? Claro. No quiere decir que Ahora, vaya a votarlo, claro, se verá si lo va a votar o no. decís Pero a esta pregunta, ¿quién le gustaría que sea? Sí. Bueno, ha ganado por un margen considerable José Luis Salomón. El resto de los precandidatos obtuvieron muy pocos votos. Claro. Sí. Estaba tratando de sumar 35,97 y 46,33. El Sí. 82,3% de los votos se llevan Salomón y Y Gorosito. Gorosito, sí. Impresionante, ¿eh? Una gran polarización. Esto es sorprendente. Yo no. Cuatro quintos vendrían a ser. Claro, no pensé que esto podría ocurrir. Ahora, digo, dentro de los análisis que se me ocurre hacer, por ejemplo, el 28 de julio, José Luis Salomón tuvo 50% de votos y 47 Gorosito. Sí. Ahí tuvieron parejos. Sí. El 31 de julio, que fue el día de las inauguraciones, que uno puede pensar que Gorosito puede sacar más votos, quedó Ahí. 41 Gorosito, 65 Sí, Salomón. ahí hay una gran diferencia. Justamente el 31 de julio. Sí, Qué es la mayor bárbaro. diferencia ese día. Exactamente, es la mayor diferencia el Sí. 31 de julio. El 1 de agosto también hubo una diferencia importante. 23 votos Carlos Gorosito, 32 José Luis Salomón, el mismo número al revés, mirá vos. Sí. El 4 de agosto, 38 a 50 a favor de Salomón. El 7 de agosto, 42 a 49. Estuvieron bastante acotados ahí el Esto 7 sí de fue agosto. ayer en la cancha. Ah, ayer en la cancha bastante parejos estuvieron, Sí, ¿eh? pero el día 31 también fue en la cancha que hay una gran diferencia a favor de Ah, José Luis. mirá vos, A mí me gusta estar en la cancha de fútbol porque va gente de todos los barrios. ¿Te imaginás si yo tendría intención de favorecer a alguien? Al otro día del lío que se armó en el barrio Esperanza, hubiera ido con la urnita mía y, bueno, hubiera sido una catástrofe de votos. No puedo hacer eso porque no saldría tal vez bien. El otro día Gorosito dijo que no estaba muy, muy convencido de la encuesta porque dice, Nicolò no está conmigo. Dice, ¿viste cómo habla él? Claro, Nicolò no está conmigo. pero eso Dijo. hace años que yo no estoy con él. En lo que es la democracia, en lo que es. Yo estoy en contra, en Saladillo y en cualquier parte del mundo, de las personas que gobiernan muchos años. No te critico nada más, no digo nada más, de todo lo demás es muy largo. Está perfecto, pero dio a entender que la encuesta le iba, no estaba muy conforme con el resultado porque dice que no está con vos. Lo Claro. que también habla bien de la democracia, ¿no? Porque vos no estás con ninguno y no querés favorecer a ninguno, creo yo, ¿no? No, no, no, no, no. Yo tengo muchos testigos que fui un par de veces al local de José Luis Salomón y fui una noche y le dije muchas gracias por haberme dejado participar. Yo no quiero participar más y nunca más volví al local. Claro. Ah, bueno, acá, aparte se juega tu nombre, Guille, acá, en esto. Sí, yo no sé. Te imaginás, Carlito, que no sé cómo puede salir porque yo no soy de, uy, que hago un estudio de mercado, de Claro. proyecciones. Yo le estoy contando a la gente, a toda esa gente que molesté, y le dije, señor, ¿quiere participar? Y participó. Le estoy contando cómo salió esto finalmente. Claro, ahí está. Fueron Claro. 531 personas que yo molesté y le pedí colaborar, participar. Claro. Le estoy contando, le estamos contando a través de tu radio, Ajá. cómo salió el resultado. Está En algo coincido con el señor Gorosito. La encuesta que vale es el domingo. claro. El domingo se abren 79 urnas, 24.000 votos más o menos. Claro. Bueno, yo también sé que es así y espero eso. Pero esto es una realidad. Claro. ¿Cómo terminará? No sé. En este momento, lo único que se sabe, porque la única encuesta que hubo es esta. En este momento, lo único que se sabe es que 531 personas votaron Sí. y lo hicieron de esta manera. Claro, Le exacto. dieron el voto de confianza a José Luis Salomón. Sí, ahí está. Y yo te digo que se polariza de esta manera, por lo que escucho, por la gran cantidad que quiere que siga el señor Gorosito Sí. y por la gran cantidad de gente que quiere que no siga Gorosito y que lo quiera Salomón. Claro. Después, hasta te arriesgaría un resultado más adelante. ¿Quién va a tener muchos votos en la elección general? Bueno, pero falta todavía. Falta. ¿Pero qué? ¿Te arriesgas un pronóstico? Yo arriesgo a que el señor Enrique Iguala va a tener muchos votos No ahora, en la otra. en la hora en la que viene. Ah, mirá vos, ¿lo ves compitiendo bien? Sí. Pero por su, por digo, por Por la, todos los lesionados que va a haber en esa elección. pero por la boleta que lo lleva Duhalde, decís vos. Y en Saladillo, por los. Al ser tan polarizado, va a haber muchos lesionados. Ahora, El Nico, radicalismo no es sí. como el peronismo, que el peronismo, bueno, pierde y se columnan atrás de Satanás y van y votan a Satanás, si hace falta. Ajá. No importa, se encolumnan todo y lo votan. Ajá. En el radicalismo quedan muchos lesionados y no vuelven a votarlo, o no votan al candidato radical. Claro. Entonces creo que el señor Enrique Iguala puede tener. Ya estoy haciendo una Pero futurología. porque algo has escuchado. Y percibo también. Claro. Sí. O sea que la elección que viene va a ser el candidato radical compitiendo muy fuerte con Wallace, decís vos. Yo creo que sí. El candidato radical que sea, porque Bueno, definitivamente por una o por otra va a ganar un candidato radical. sí, no, no. Creo que el próximo intendente de Saladillo es radical, No, sí. no, digo, en estas elecciones primarias del domingo. Según esto, sí. Compiten fuertemente los Va a radicales. ganar un candidato radical seguro. Seguro. Seguro. Sí. Ahora, el segundo Sí. que va a competir con él, más cerquita, va a ser alguno de todos estos y vos aventurás que sería Y Wallace. sí, a mí me parece que sí. Bueno, Por lo que he escuchado, por lo que voy viendo. perfecto. Bueno, ahí está, ya está online el documento, el Excel que nos mandaste, Guille, para Sí, todos. esto para toda la gente que tanto me preguntaba, a ver si mañana lo das por la 106. Bueno, acá está, les agradezco de todo corazón haber participado, perdonen el ratito que los molesté, pero entre todos hemos hecho esto. Bueno, buenísimo. Es decir, que no, buenísimo. Que no se la agarren con Nicoló, yo también voté, puse un voto. A mí no me encuestaste. No. Pero el que se enoja con esto, se enoja con 531 personas. Claro, como cuando retaron a los porteños. Claro, no hagan eso, no, ha sido una muestrita, después veremos. Ahora, ¿podemos tomarlo, Guille, como para sacarle un poquito de almidón, como un juego esto? Y yo más o menos lo hago así, ¿te imaginás? Andar con una urnita bajo el brazo, claro. Es muy precario, no se hace así una encuesta. Me faltó la foto, Guille, la verdad que me quedé con ganas de ver la foto tuya con la encuesta en la cancha. No me digas, mándamela, te pido por favor. Sí, la voy a conseguir porque salió en un lado y te voy a hacer llegar la foto. Dale. Dos cosas finales. Decime. Va de mi parte. Sí. Nuevamente agradecer a todas las personas, muchas gracias por participar y de la manera que lo han hecho. En 531 votos no hubo ni un insulto a ningún candidato. No hubo ningún agravio, no hubo nada. Pero perfectamente, se han portado extraordinariamente bien. Bárbaro. También hay que esperar la encuesta del domingo y el último voto de futuro. Tengo un voto que es para el futuro. A ver. Votó una nena de 2 años. 2 años. Estaba con su madre y su abuela. Sí. Amparo Farías. Pero no la mandes al frente. Sí, porque la quiero saludar. Ah, bueno. Una nenita que quiso votar, esto es extraordinario. Ah, ¿no? Pensé que ibas a dar el resultado. No. No, ¿sabés lo que hizo? Decime. Hizo un garabato. Está bien. Porque tiene 2 años. Está perfecto. Y le dije, no, ponelo también en la urna. Claro, qué lindo recuerdo. Y lo guardo esto. Claro. Lo guardo porque, bueno, son el futuro, son los que van a votar toda la vida que nos falta en la Argentina. Qué lindo que los pibes ya empiecen a mamar el hecho de ir a votar, ¿no? Claro, porque vio que su madre lo hacía, claro. Que su abuela lo hacía, entonces le dimos un papelito y a mí me dio ganas de pedirle el nombre, todo para felicitarlos. Bárbaro. Guillermo, gracias, ¿eh? Un gran abrazo, Carlito. Guillermo, una cosita, ¿vas a hacer lo mismo para octubre? Sí. Bueno. Cuando ya estén los candidatos, voy a hacer una, sí, y de esta manera, ¿eh? Igual. Y exactamente igual, voy a andar con la urnita bajo el brazo. Sí. Y el que quiere participar, participa, y voy a dar los resultados. La urna que está auspiciada, me dijiste. Por supuesto, pero esa se deterioró bastante, no sé si aguanto otra elección. Esta. Ahora, yo te hago una pregunta. Sí. ¿No podremos pedir una de las urnas que vienen el 14 para que te quede para laburar para octubre? Sí, la verdad que... ¿No vendrá alguna de más? Voy a ir al correo a ver si le sobra alguna. ¿No vendrá alguna de más? Claro, a lo mejor no hay alguna y que ahí ya me auspicia el gobierno nacional también. Directamente, claro. Guille, un abrazo grande, ¿eh? Muchas gracias a todos, ¿eh? Hasta adiós, hasta chau, luego. Chau. Bueno, ahí estábamos con el doctor Guillermo Nicoló en esta mañana, compartiendo con vos esta jornada. Hay que tomarlo a modo de divertimento esto, ¿no? Bueno, ahí lo tenés en www.106net.com.ar. El Excel original que nos envió Guillermo, ya lo tenés para bajarlo. www.106net.com.ar. En un ratito está por acá el intendente de General Alvear, Gustavo Horacio Marcos. Vamos.